hicieran feliz te traen herida. Yo no soy quien te debe salvar de tu derrota. Platicar de las cosas de ayer.